estoy aquí. Mañana me voy, pasado mañana volveré otra vez. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana donde me encontraré. Cartitas recibirá, retrato te mandaré, pero a mi persona nunca la verá. Pero a mi persona nunca la verá. Mañana me voy a la concreción, soldado seré, dame tu bendición. Mañana me voy a la concreción, soldado seré, dame tu bendición. Cartita recibirá, retrato te mandaré, pero a mi persona nunca la verá. Pero a mi persona nunca la verá.